si nos vamos directamente al polo judicial. Está nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo está, compañero? Hola, ¿qué tal, Darío? Renovadas, buenas mañanas para todos, todas y todos allí. Muy bien, compañero. Bueno, ¿y qué está sucediendo? ¿Cómo va este tratamiento y este pedido de elevación a juicio que está haciendo el gobierno por un lado y también el Poder Judicial a estos imputados por protestar, ¿no? Sí, sí. Si te parece, recuerdo los nombres. Dale. Jimena Báez, Lai Capullo, Ernesto Huerta, por el Frente de Organizaciones en Lucha. Víctor Dávila, Lorena Torres, por el polo obrero. Raquel Blas, por distintas situaciones en tanto las organizaciones sociales en las que militó, sindicales también. Ella particularmente tiene varias denuncias en esta figura de la reiterancia. Y hay un fletero y un sonidista que fueron contratados alguna vez para una de las protestas que se hizo y que también están acusados en esta maniobra, ¿no? De apriete a las organizaciones sociales. Yo no sé si nombré a Víctor Dávila en algún momento. Sí, sí, sí. Si no, bueno, bien. Él va a hacer la audiencia de manera virtual porque no se encuentra en la provincia. La audiencia era para las 9:10, se extendió para las 10:10 y todavía y esperando. Pero antes estuvimos hablando con un montón de personas. Incluso vino una diputada nacional. Estoy hablando de Vanina Biasi. Si te parece, arranquemos con ese audio para que nos dé su opinión respecto al tema. Perfecto, vamos a escucharlo. Vanina Biasi, diputada nacional por el Frente de Izquierda. Bueno, te has hecho un pequeño viaje hasta Mendoza por una situación que nos está pasando en estas tierras, que es la persecución de la protesta social. Bueno, y te abro el micrófono para que vos te expreses y comentes al respecto. Sí, bueno, obviamente vine acá a expresar la solidaridad con todas las compañeras y los compañeros que son perseguidos, como vos señalás, a través del Poder Judicial, que fue adaptado en la provincia de Mendoza para cumplir plenamente los designios del Poder Ejecutivo a cargo de Cornejo. Esto es realmente una situación muy preocupante para todo el país, porque Mendoza fue pionera en inaugurar una legislación que se adaptara a los caprichos políticos del Poder Ejecutivo de turno. Luego siguió Jujuy con la reforma constitucional, y finalmente hoy en el Congreso de la Nación, el gobierno de Milei, sectores del radicalismo, obviamente el cornejismo dentro de la Cámara de Diputados, está apoyando todo tipo de legislaciones persecutorias de la protesta y la movilización social. Entonces tenemos una realidad social en la que se cercenan las libertades democráticas y por supuesto salimos a protestar y van y terminan haciéndoles una causa cuando se protesta un 24 de marzo aquí en la provincia, cuando se sale a marchar. Se les quita la comida de los comedores a los compañeros y a las compañeras cuando se sale a protestar porque se quitó la comida, vienen y te persiguen judicialmente por eso. Realmente estamos viviendo una situación en la cual intentan amordazarnos y acallarnos para ocultar el fracaso, aparte de sus políticas sociales, sus políticas económicas, que en definitiva de eso se trata. Estamos con 20% de indigencia, estamos con 60% de pobreza, 7 de cada 10 pibes que no se alimentan adecuadamente en este país, y esta gente lo único que piensa es en hacer callar a aquellos que luchan. Y no lo van a lograr. Acá estamos con compañeras y compañeros muy aguerridos. Acabo de saludar a la compañera Lorena Torres, una de las que se le ha aplicado mayor persecución en todas estas causas que se han abierto aquí en Mendoza, y Lorena está acá firme y militando y trabajando como siempre en favor del pueblo que más lo necesita y en contra de estos gobiernos hambreadores, ¿no? Acá da pie a un montón de cosas, pero sobre todo resaltar este hecho que me parece que por ahí no se está teniendo en cuenta: el rol de las organizaciones sociales para alimentar al pueblo que no está cumpliendo el gobierno, reteniendo lo que está reteniendo en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? así, que hoy no es noticia en este país. Yo quiero que tengamos en cuenta que en este país hay un cúmulo de información que no pasa por el lado de lo que más están padeciendo, la pobreza y la miseria, el hambre, los tarifazos. La población está teniendo que vender cosas, qué sé yo, hasta autos. El otro día escuchaba a una persona porque ya no puede pagar los impuestos. Entonces, de esto no se habla en este país. De lo que sí se habla es, por supuesto, están utilizando el escandaloso caso de Alberto Fernández para tapar bastante toda esta situación, pero quiero decir, realmente es un escándalo que no haya, no estemos hablando de que Petovelo se robó la comida de los comedores y se la robó y finalmente no le hizo caso a Casanello y finalmente tampoco llegó jamás eso a destino. Y una ministra está frente a una designación de un juez, a una instrucción de un juez, no hace lo que le dice y no pasa nada en este país. Ustedes vieron que le allanaran la casa a la ministra porque está acusada también de desviar fondos multimillonarios del Ministerio de Capital Humano hacia esa organización que se llama Organización de los Estados Iberoamericanos. ¿Alguien allanó las oficinas de la Organización de los Estados Iberoamericanos? Nadie. ¿Y los rugbyers también? Bueno, ni que hablar del tema de los rugbyers también, digamos que 14. Hoy son un tema acá mediático también porque está acá el juicio también de los rugbyers. Pero quiero No, perdón. Yo digo los rugbyers que contrató Los ñoquis rugbyers, disculpame, yo linkeé con el tema que estamos viviendo en Mendoza en este momento, que hoy es un escándalo el tema de los rugbyers acá. Efectivamente, ellos contrataron a los rugbyers, son todos ñoquis, a través de los cuales se desviaban fondos y nada más. Pero bueno, quiero decir, así estamos funcionando con un régimen político que busca llevar adelante todas las legislaciones posibles para beneficiar a empresas extranjeras, a los empresarios locales, y mientras tanto están hundiendo a todo un país y haciendo maniobras para que disimular ese hundimiento, ¿no? Bueno, y por último, esta es la última, te prometo, la situación de Eduardo Bilidoni, porque ya que venís de Buenos Aires, obvio, y de Tango Dotti, digo Tango por atrevido, porque no sé el nombre, pero bueno, contanos cómo está esa situación, que es a nivel nacional. Te incorporo un intercambio. Se llama María Isolda. Ah. Su padre amaba a Wagner y entonces finalmente le puso María Isolda y luego ella, como de chiquita, usaba un funchi, un sombrero de tango, le quedó Tango. Bueno, la persecución es feroz, realmente. Tenemos 12 compañeros que están encausados por Casanello. La causa es una causa que va a pasar a la historia del estudio del derecho en la Argentina como una causa que realmente es un escándalo. En 2 meses allanaron, entre esta causa y otras causas, a más de 100 comedores en este país. En 2 meses indagaron a 20 y pico de compañeros solamente en el caso de Casanello. En 2 meses sacaron la imputación para... Bueno, eso no existe en este país. Todos a veces cuando tenemos casos como el del asesinato de mujeres, los femicidios, situaciones terribles que se viven, esperamos que la justicia actúe con celeridad y eso nunca ocurre. Yo quiero recordarles que Casanello tenía el mote de tortuga en el pasado y resulta ser que ahora actúa en 2 meses. Ahora es un lince. Ahora es un lince y actúa con rapidez. La causa que se le armó, se armó a diferentes organizaciones, pero es el Polo Obrero, el objetivo central, es una causa justamente destinada a distraer a la sociedad y a tratar de que aquellos que son honestos, luchadores, que durante 25 años han puesto en pie comedores, asistencia, como se necesitaba, se han ensuciado porque a este régimen político le hace mal que tengamos estatura moral aquellos que estamos del otro lado, que no nos enriquecemos personalmente, que donamos nuestras dietas a las luchas, que llevamos adelante una pelea en la cual, voy a decirlo así, por Chiquito Beliboni, por Tango Dotti, por todos, por Lorena, por todos los compañeros, el Estado nos debe plata a nosotros. Nosotros nunca nos quedamos con un peso del Estado. Bueno, Vanina, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que hoy se haga justicia para el lado del pueblo. Exactamente, que no se eleve a juicio a los compañeros y que se dejen de gastar plata al Poder Judicial de Mendoza en perseguir a un grupo de gente. ¿Saben la cantidad de plata que se está gastando acá? Pagándole a todos los que tienen que pagarle, escribiendo tonterías, etcétera. El pueblo de Mendoza necesita otra cosa, no los gastos superfluos estos en causas inventadas por Cornejo.